rápido el canto camina. Rápido el canto se extiende, rápido el canto camina, rápido el canto se extiende. Y por las líneas comprende, FM cristalina. La cultura campesina, la que amolda ese terreno, hace que el canto sea bueno y que ocupe su lugar. Ahora voy a contrapuntear, yo soy el puma de Teno. En la radio cristalina, en la radio cristalina 96.3, demuestro mi intrepidez cuando el guitarrón se afina, pero hoy mi idea se inclina. Pues a payar he venido, según con lo acontecido. Está cayendo la bruma, pero creo que este puma se va a quedar sin rugido. Yo le contesto, es así. Si el verso se inclinará, yo le contesto, es así. Si el verso se inclinará, porque usted también lo hará y ya está tarde ante mí. Yo soy tronco, soy raíz, y no me creo mejor, solo de oficio cantor, también he seguido el rastro. Y si es bueno Jorge Castro, el pumita es mejor. Venga aquí a lavanciarse, no venga aquí a lavanciarse, mi querido contendor. Tal vez usted es mejor, pero para demorarse. Aquí lo veo cansarse cuando pulsa el diapasón, entona su tradición, por eso lo condecoró. Más pa' un toro hay otro toro, como pa' un león otro león. Y así nomás ha de ser, y así nomás ha de ser. y eso es un contrapunto. Si marchamos los dos juntos, juntos hemos de crecer. Nada voy a suponer. Con guitarra o guitarrón, el verso hoy es el león. El verso que ahora no vendo y fuertemente defiendo, hablando de tradición. Bueno, sigamos otro día. Bueno, sigamos otro día. El tiempo se hace muy corto. Porque este canto hoy no aborto, pendiente en la melodía. Volveré con poesía a pisar este terreno y espero que sea en pleno y que alumbre claro el astro. Hoy aprendió Jorge Castro del grande Puma de Teno.